piensa en el mundo que no existe, que son cuentos inservibles, que porque él es invisible no es real. Si solo intentaran de entender que su amor puede hacer todo mejor, aceptarían la realidad. Porque él ha cambiado toda mi vida, me ha llenado de alegría, me enseñó lo que es amar. Tengo que expresar sincero agradecimiento, pues tomó mi sufrimiento y en cambio me dio su paz. ¡Hey! Es que él es tan real que ya yo no puedo callar, de la manera que mi vida ha podido transformar. Su luz me rescató de la inmensa oscuridad, ahora soy feliz y no me canso de alabar. Tengo que testificar, amigo que me escuchas, si te cansas de las... Hola, este es Abel Esteban. Esta canción se titula Él es real. Déjame decirle, hermanos, que Dios ha sido real en mi vida y Él te puede dar a ti la seguridad y la paz que tú tanto anhelas. Esta canción y toda mi música ya está disponible en iTunes.com, Amazon.com y en otras tiendas online. Espero que este disco sea de bendición para tu vida. Un abrazo. Eres tan real que ya yo no puedo callar, de la manera que mi vida ha podido transformar.